La delegación de estudio del kimilsungismo kimjonginismo de Uganda, encabezada por Odak Paul Michael, su jefe de departamento de propaganda de la presidencia de ese país africano, visitó el día 9 el Palacio del Sol Kumsusan y rindió homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.